Y a la calle la gente está esperando las fiestas patronales, tomar la noche entera. Arrepentido de todos mis pecados, paso solo en el patio pensando en mi condena. Rumbo al cielo, me tenga con pasar, sacarle de mi vida y de todos los muchachos. Rumbo al cielo, me tenga con pasar, sacarle de mi vida y de todos los pecados. Quiero mi libertad, porque no aguanto más. Quiero mi libertad, no quiero soledad. Quiero mi libertad, porque no aguanto más. Quiero mi libertad, no quiero soledad. Mientras mi madre se pasa llorando, pidiendo a todo el cielo por mi larga condena. Yo sé que todos de mí se han olvidado, como yo me arrepiento, que terrible las rejas. Pasan las horas aquí en esta prisión. Quiero mi libertad, quiero estar en la calle. Ruego al cielo y me tenga compasión, se apiade de mi vida, de todos los penados. Ruego al cielo y me tenga compasión, se apiade de mi vida, de todos los penados. ¡Todos juntos! Quiero mi libertad, porque no aguanto más. Quiero mi libertad, para los privados, acento a nada en la vida. Dios es el único que juzga, Quiero mi libertad, oye, porque no aguanto más. Esto ya muere, quiero mi alma. No quiero soledad. Quiero salir de esta prisión. Porque no aguanto más. Quiero gozar mi libertad.